Somos lo que la historia hizo de cada uno de nosotros. Memorias sobre la hora. Apretando los dientes. 32 minutos ya pasaron desde las 8 de la mañana. 4553-8757. 4553-8757. 4555-6765. Los teléfonos de Sobre la Hora. Así estamos entonces arrancando la segunda media hora de programa, metiéndonos en algo que nos va a modificar la vida, que tiene que ver con la reforma laboral. Adelante, Manuel. Bien, bueno, lo comentábamos en el bloque anterior, este lunes, de alguna manera, muchos lo vieron como un relanzamiento o como el inicio del el inicio del verdadero gobierno de Mauricio Macri. Bueno, yo creo que ya había empezado igual, pero ahora renovado por el batacazo en las urnas del domingo 22, envalentonado el hombre, ahí en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, sí, hizo la presentación en la cúpula. Hay un lugar muy lindo, la cúpula. Le queda poco tiempo a ese nombre. A ese nombre, sí. Bueno, esta semana ya se cargaron también el nombre de las represas, de sí. Cepernic y Kirchner, sí. Calculo que es este. Más, pensé que iban a empezar por ahí, antes que las represas, que es algo que está como más presente, más. Vamos a escuchar entonces el ping-pong, obviamente va a versar sobre ese tema. Vamos a empezar escuchando a Luis Campos, él es coordinador del Observatorio Jurídico de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónomo, y donde, bueno, hace un balance y alguna evaluación sobre algunas de las medidas anunciadas. Lo escuchamos. Bien, se habla de que es un intento de registrar relaciones laborales, de avanzar contra la informalidad laboral. Esto es apenas un capítulo dentro de un proyecto mucho más amplio y que, si bien efectivamente genera mecanismos para que los empleadores que tienen trabajadores no registrados traten o busquen mecanismos para regularizarlos, que esto es básicamente condonarles todas las multas, eliminar cualquier tipo de sanción posible. Lo cierto es que esto va acompañado también con mayores facilidades para que los empleadores contraten trabajadores no registrados, ya que virtualmente se eliminan todas las multas que a futuro podían disuadir a los empleadores de contratar trabajadores no registrados. Estas multas hoy están reguladas en la Ley Nacional de Empleo, que prácticamente desaparecerían en caso de aprobarse este proyecto de ley. Otras reformas que ya sí alcanzan a la totalidad de los trabajadores, porque son reformas a la Ley de Contrato de Trabajo, son, por ejemplo, una fuerte disminución en el monto de las indemnizaciones por despido, a partir de modificar ya no la fórmula de cálculo. Hoy por hoy, un trabajador, si es despedido, tiene derecho a una indemnización que equivale a un mes de sueldo por año de antigüedad. Esa fórmula se mantiene, pero se reduce el sueldo que se considera para hacer la cuenta, básicamente porque la ley expresamente dice que no se deberán tener en cuenta las sumas que no tienen carácter mensual, como por ejemplo las horas extras, las comisiones, otro tipo de bonificaciones, que hoy sí se tienen en cuenta para calcular las indemnizaciones por despido. El proyecto también contiene una reforma al artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, que básicamente termina siendo una invitación a tercerizar. Es un proyecto que facilita muchísimo las condiciones normativas para que las empresas tercericen parte de su proceso productivo, incluso más de lo que existe en la actualidad, que ya de por sí nuestra legislación laboral es bastante permisiva con la tercerización laboral. Bueno, este proyecto de ley le da una vuelta de tuerca más y prácticamente libera de toda responsabilidad a las empresas principales por la subcontratación, por las obligaciones laborales de las contratistas respecto de sus trabajadores, sin importar que esos trabajadores presten servicios en el edificio, en el establecimiento de la empresa principal. Todo este punteo que estaba relatando Luis Campos y que no es completo, ahora no, vamos a escuchar más cosas. Exactamente, eso, que más probablemente se va a ampliar y nos va a explicar todas las medidas que tiene esta reforma laboral. que ayer justamente dicen la CGT que habría rechazado un poco con una reunión que tuvieron con Traca, sí. Le mandaron a decir algo que se duda que así sea. Pero bueno, el accionar propio de la CGT lo está, ponen en dudas todos, así que no es que uno sea... Reforma CGT, dudas. Sí, no es que uno tenga animadversión contra la CGT, pero bueno, es lo que hacen a diario. No, realmente, digo, este punteo que estaba haciendo Luis Campo y lo próximo que va a seguir viniendo, ahí tiene una conclusión que la quiero decir al principio de todo para que se entienda. A ver. Lo quiero alterar un poco los términos. Esto lo tendría que decir al final, pero lo digo al principio. Ninguna de estas leyes laborables son beneficiosas para los trabajadores. Fueron pensadas para beneficiar a un trabajador. Ninguna. Una sola, solamente una sola, y es macro y es general, que es cuando se habla de blanqueo. Entonces tenemos que suponer que esta impronta que tiene el gobierno, esta ayuda que le da a los empresarios a futuro, estaría en más condiciones de poder blanquear a los laburantes. O sea, la única medida a favor de los trabajadores es a futuro y depende del empresario, no es directa hacia el trabajador. Uh-huh. Pero a ver, ya... O sea que los que empezamos a ceder no son los empresarios. Ya empezamos a... empezamos a ceder nosotros, un poco, ¿sí? Nosotros. Por ahí se va a equilibrar. Era como el de Dunga, Dunga o la muerte. Sí, sí. ¿No? No, pero además, a ver, el trabajo negro ya es ilegal, no necesitan reformar nada. Pero, básicamente, sí. Triaca, ponete a laburar, poné a laburar a los inspectores del Ministerio de Trabajo. En vez de echar gente del Estado, contratá gente para que vayan a inspeccionar, van a recaudar más por lo que no están recaudando por los empleados en negro. Digo, ahí no hay que reformar nada, no hay que ir al CCK, no, eso, laburar, muchachos. Igual laburan, pero para lo que quieren. El próximo, otro de los puntos que no es nuevo, pero otro de los puntos que se plantean, ¿no? En cuanto a por qué no se genera trabajo, por qué no vienen las inversiones, por qué no se blanquea a los empleados, que es la industria del juicio. Recordemos esta mafia integrada por abogados laboralistas, jueces federales, algunos estudios, estaba Recalde dando vueltas por ahí, dentro de las tantas mafias, ¿no?, a las que señala el gobierno. Sobre esto vamos, y se planteó, bueno, el cambio en algunos cambios en lo que es el fuero laboral. Recordemos en algún momento, Macri, digo para los amantes de la República y de la independencia de los poderes, hay una frase que pasó como inadvertida o que no se le dio la gravedad, que fue cuando dijo, si los jueces no fallan como tienen que fallar, vamos a tener que buscar jueces nuevos. Uh-huh. ¿No? Casi como un patrón de estancia, como un patrón algo de... Algo parecido tiene que ver con la amenaza que también le hizo por la cuestión de justamente a los sindicatos, a los sindicalistas, que también, o sea, hay muchísimas amenazas veladas que son públicas, que tienen que ver con, bueno, acompañás esto o vas en cana, o te tira un carpetazo, no, o peor hago de todo, público. Dijo, es increíble que haya 3.000 sindicatos en Argentina, dijo, algo que está avalado por la Constitución Nacional, que los trabajadores tienen todo el derecho para organizarse. Está escandalizado de todo lo que hay. No, escandalizado igual creo que si hubiera... Universidades, sindicatos... Macri y toda esa salud gente... Salud pública. Yo creo que si hubiera un solo sindicato dirían, hay muchos sindicatos igual. Sin embargo, perdóname y te interrumpo para cerrar esta parte. El otro día me tiraron el dato, hay más cámaras de empresarios que sindicatos en Argentina. Uh-huh. Exacto. Ah, bien, bueno... esa no sería mafia, digo, los colegios de profesionales, las cámaras empresariales, ¿no podrían considerarse mafias también según los la percepción del presidente? Vamos a escuchar a Matías Cremonte, presidente sí, de la Asociación de Abogados Laboralistas, opinando al respecto. Lo grave de la reforma, del anteproyecto de reforma laboral que presentó el Poder Ejecutivo, es que ataca, por un lado, los cimientos del derecho del trabajo, ¿no? Reforma hasta el concepto de trabajo, que está la ley de contrato de trabajo, que fue sancionada en 1974 y reformada en el año 76 por la dictadura militar, pero está basada sobre la idea de que la relación entre empleados y empresarios es una relación desigual, en la cual el Estado debe intervenir para equiparar esa balanza que está inclinada por la fuerza de la realidad y del poder de los empresarios a su favor. La reforma que presentó el Poder Ejecutivo hasta plantea reformular el concepto de trabajo, de algún modo anulando esta idea de desigualdad, que es la que digamos, es el prisma con el cual se debe mirar todo el derecho del trabajo, porque ahora le agrega a la definición de trabajo un concepto o una definición absolutamente retrógrada en ese sentido, que dice que es una relación de cooperación, de algún modo igualándolos, de algún modo diciendo que las partes y ambas partes tienen derechos y obligaciones recíprocos, y a la luz de esa relación de cooperación es que debe analizarse la ejecución del contrato del trabajo. Con lo cual hay una reforma de algún modo a la brasilera, ¿no? Esto de retroceder y destruir el derecho del trabajo para equiparar, entre comillas, porque no son iguales, trabajador y empleado, dejando fuera la intervención del Estado, dejando fuera la acción colectiva. Otra de las cosas anunciadas, no puntualmente en lo laboral, pero sí tiene que ver con los trabajadores que ya cumplieron su ciclo vital en el mundo del trabajo, los trabajadores jubilados, tiene que ver con el cambio de lo que es la fórmula que establece la ley de movilidad jubilatoria, ¿no? La ley de movilidad jubilatoria se estableció allá por 2009 como una forma de respuesta. Recordemos que habían sacado lo que era el 82% móvil, la oposición, la oposición de entonces. La entonces presidente Cristina Fernández la vetó y dijo, bueno, no te doy el 82%, pero te doy esto. Que era una fórmula, bueno, que siempre está atado más o menos, hay una fórmula, pero que manejable, digamos, no es algo por ahí tan estricto como sería el 82% móvil, que sería algo más concreto. Igual la fórmula no es manejable, puede ser insuficiente, es una fórmula que es la que se implementa y que genera un aumento que está garantizado en marzo y en septiembre. En marzo y en septiembre, exactamente. Esto se va a mantener, lo de los aumentos, pero se va a cambiar la forma de medirlo y se va a adaptar por inflación. Sí, pero más allá de lo que significa, estamos nuevamente obviando algo que es de fondo. Estamos discutiendo el 82% móvil, esta movilidad que era hasta ahora, cómo ahora ajustarla a la inflación, y no estamos hablando del fondo, que es obviamente lo que no anuncia este gobierno tampoco, que es que los jubilados empiecen a ganar más. Exacto. Nunca hablamos de que los jubilados empiecen a ganar más. Es compensar. Es compensar, por ende, otros de los que siguen cediendo. Uh-huh. Escuchamos a Eugenio Semino, de la Defensoría de la Tercera, Ombudsman de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, hablando al respecto. Traducido a un idioma muy simple, muy lego, yo diría que es algo así como la ratificación de una condena a través de una alzada, ¿no? Porque lo que nunca hubo en Argentina desde hace ya varias décadas es una recomposición del haber del jubilado. Por lo cual, lo que generó la ley de movilidad a partir de su sanción en el 2008 y su entrada en vigencia en el 2009, es que no perdieran demasiado en relación con la inflación. La ley de movilidad contiene una fórmula polinómica bastante compleja, pero que traduzco. Esa fórmula toma como mitad de su análisis lo que es la variación del salario del trabajador activo, y la otra mitad tiene en cuenta la recaudación por parte de... sí, del gobierno. De impuestos. Ahora bien, lo que ha ocurrido en la práctica es que corrió paralelo a la inflación, salvo dos años, que fue 2014, donde los haberes jubilatorios perdieron entre 4 y 5 puntos en relación con la inflación, y en el 2016 que perdieron entre 10 y 11 puntos. Esta fórmula en sí garantizó simplemente, insisto, en no perder demasiado, pero al no haber habido nunca una recomposición, lo que los jubilados quedaron muy rezagados en relación a la cobertura de sus necesidades básicas. Imaginemos que hoy hay casi 3 millones de jubilados y pensionados que perciben una mínima de 7.246 pesos, y nosotros, la canasta del jubilado, que desde hace 10 años calculamos semestralmente la última medición de mayo, con, aclaro, gastos de vivienda incluidos, nos daba 15.136 pesos. Bien, era Eugenio Semino, entonces, ombudsman de la tercera edad. Vamos a volver a Luis Campos dando más detalles de cómo van a seguir cediendo los trabajadores. Una de las cosas que comentaba en ese primer punteo de medidas tenía que ver con que se cambiaba el cálculo de el sueldo de referencia a la hora de calcular una indemnización. Hay otra novedad, que esto es algo que, si la memoria no me falla, había intentado hacerlo Menem. Esto, bueno, la entrevista con Luis Campos fue muy extensa. La verdad, vamos a poner unos fragmentos porque no nos da el tiempo. Pero empezaba diciendo que es la reforma laboral más importante que se hace de una desde la dictadura. En democracia no hubo algo, uno dice los 90, el menemismo, que eso... Modificara todo tan básico. Todo tan de una desde 1976, uh-huh. Exactamente. Y creo que es parte también de eso, justamente por lo que está diciendo, creo que es una estrategia. Muchas de estas cuestiones, fundamentalmente, no tanto las laborales, sino lo del plan económico, también las laborales, pero el plan económico tienen que pasar por el Congreso, entonces no se van a imponer, se tienen que discutir, se tienen que aprobar, esto no es un decreto, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, y creo que la estrategia del gobierno es entretenernos con mucho tiempo con algunas cosas muy duras para que pasen las otras. Bien. Habrá que estar atento entonces. Una de las cosas que decía que en el menemismo se había querido implementar era que a vos, trabajador, te descontaban una parte de tu sueldo que iba después para pagar tu indemnización, ¿no? O sea, vos, trabajador, te pagabas tu propia indemnización. Sí. Eso... En la época de Menem, que uno decía, no, esto es una locura, bueno, había cierta cordura, eso no pasó. Ahora se vuelve entre las cosas que se plantean es la conformación de el fondo de cese laboral, ¿no? Que sería una cosa similar y que la va a explicar mucho mejor Luis Campos. Otra cuestión que también podría significar un cambio cualitativo muy importante es la habilitación a la conformación de fondos de cese laboral. A través de la negociación colectiva. Estos fondos de cese laboral son algo así como una AFJP para las indemnizaciones por despido. ¿Por qué? Porque básicamente lo que plantean es que todos los empleadores de una actividad, siempre y cuando esto se apruebe previamente a través de la negociación colectiva sectorial, con lo cual no va a tener efectos inmediatos. En caso de aprobarse, lo que se sostiene es que todos los trabajadores de una actividad van a aportar mensualmente a un fondo común que en su momento va a ser el que le pague las indemnizaciones a los trabajadores despedidos sin causa. Esto, en términos generales, lo que hace es generar una especie de gran fondo patronal para el pago de las indemnizaciones por despido, que al momento de que un empleador tenga que decida o quiera despedir a un trabajador o a un grupo de trabajadores, esto le va a significar un costo cero en forma directa. Es decir, supongamos un grupo de trabajadores que está haciendo algún reclamo por el incumplimiento de las normas de seguridad e higiene, el empleador va a poder decidir despedirlos sin que eso le signifique ningún costo directo, porque las indemnizaciones las va a pagar este fondo de cese laboral. Con lo cual, si bien los trabajadores van a cobrar las indemnizaciones, lo cierto es que esa indemnización no va a dejar de funcionar como un elemento disuasivo para que los empleadores recurran al despido como herramienta de disciplinamiento en el caso de reclamos colectivos. No solo en el caso de reclamos colectivos o en situaciones conflictivas, también esto que decía recién Luis Campos, el coordinador del Observatorio Jurídico de la CTA Autónoma. A ver, vos como empleador podés ir tomando y echando gente para no tener que pagar antigüedad, dar más días de vacaciones, digamos, distintos beneficios que tiene, entonces podés ir renovando todo el tiempo la planta sin que eso tenga un costo adicional, ¿no? Que es lo que de alguna manera el efecto disuasivo que tiene la obligación de indemnizaciones, donde no solo, decíamos antes, el sueldo de referencia va a ser menor, con lo cual de la indemnización va a ser menor, sino que encima tampoco la vas a tener que pagar toda de uno. ¿no? Este, digamos, está todo como muy un mecanismo de relojería, podríamos decir, para, bueno, para que sigan cediendo los trabajadores. Hablábamos antes de los cambios en la justicia laboral y esto no es de ahora. Digamos que esto de ahora viene a ser la aparición en escena o la apertura de telón de un escenario que se venía preparando desde hace tiempo. Recordábamos esta acusación de las mafias que armaba Recalde con no sé qué juez y qué estudio de abogados. Esto fue presentado hace 2 semanas, Federico, ¿no? En Montevideo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hubo una presentación justamente en el marco de otras 4 presentaciones que hubo, de reclamos o de observaciones hacia el gobierno de Cambiemos. Y sobre esto va a hablar nuevamente Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Nosotros, durante todo el año, cuando desde el presidente Macri, sus ministros, vinieron cargando las tintas sobre la cuestión de la litigiosidad, la industria del juicio, la mafia de los juicios laborales, ¿no? Atacando a los abogados laboralistas, atacando a la justicia laboral, incluyendo pedidos de juicio político, es decir, un ataque a la independencia judicial, y a su vez con el ataque a la autonomía de los sindicatos, veníamos diciendo que ese ataque a la representación de los trabajadores iba más allá que el ataque a cada uno de los actores sociales a los cuales se dirigía. Que el objetivo final era una reforma laboral regresiva, es decir, era intentar preparar, cimentar en la opinión pública la idea de que era necesaria una reforma para enfrentar a las mafias y a esos que ellos denunciaban. Y ahora lamentablemente vemos cómo eso se verifica, ¿no? Porque no es la primera vez que ocurre. Ocurrió cuando la reforma de riesgo de trabajo en el verano y ocurrió también con otros gobiernos, con lo cual, de algún modo, lo que ahora queda demostrado es que el ataque en realidad estaba dirigido a los trabajadores y la reforma laboral que anunció el presidente esta semana y que se presentó el anteproyecto para modificar la ley de contrato de trabajo es absolutamente regresiva. Bien, vamos a escuchar el último audio, el último testimonio de este ping-pong nuevamente con Luis Campos, donde va a explayarse un poco sobre esto que adelantábamos antes. Bueno, le preguntamos, esto cuando se habla de los 90, ¿es comparable? ¿Qué cosas en común? ¿Qué diferencias hay? Y nos decía lo siguiente. Si uno intenta comparar esta reforma laboral con lo que fueron los cambios legislativos en los 90, difícilmente podamos hablar de cuál fue más importante, por un lado porque esta todavía está en plena discusión, digo, todavía no ha habido un avance concreto, en los 90 sí tenemos esa experiencia muy clara, pero lo cierto es que en los años 90 los cambios legislativos se fueron dando en forma paulatina. Tenemos desde normas de flexibilización laboral, ni bien asumió el gobierno de Carlos Menem en 1989, hasta normas que se fueron sancionando, incluso finalizado el gobierno de Carlos Menem, durante el gobierno de la Alianza. La última, la más famosa, la ley 25.250, la conocida como ley Banelco, pero uno puede encontrar a lo largo de la larga década de los años 90 una sucesión de reformas legislativas que fueron casi en su totalidad en perjuicio de los trabajadores. En este caso, lo que encontramos es un gran intento de modificar sustancialmente el paradigma de regulación del derecho del trabajo, y en ese sentido es donde digo que parece ser más la reforma más importante desde que la dictadura militar en 1976 reformó derogó más de un tercio de las normas que estaban incluidas en la ley de contrato de trabajo de 1974. En ese sentido es donde, si se quiere, aplicando una terapia de shock, este shock es más importante que, en términos normativos, en términos de legislación laboral, que las sucesivas reformas que se fueron realizando en los años 90. Obviamente la evaluación general que uno puede hacer de los años 90 posiblemente sea de mayor impacto, pero lo cierto es que fueron sucesivas reformas que se fueron haciendo a lo largo de 10 años, mientras que en este caso estamos frente a un intento de, a través de una ley, reformar gran parte de los principales pilares del derecho de trabajo. Y escuchábamos entonces a Luis Campos del Observatorio Jurídico de la CTA Autónoma. Esto, recordar que todas estas sesiones que tiene que hacer la clase trabajadora es en pos de esto: bueno, vos ahora dame esto, pero después van a venir las inversiones y van a venir los que van a dar trabajo, como si los que dieran trabajo fueran los buenos samaritanos que vienen a hacernos un favor y no vinieran a llevarse plusvalía, digamos, sí, a ver, sí, capitalismo, sí. Muchachos, no están inventando, además, ni siquiera son originales. Esto exactamente lo mismo se decía en los 90, se dijo en el 2000 que era imprescindible sacar la ley laboral y que había que pagar, usar la Banelco para pagar las coimas para que vinieran los inversores y generar confianza. Todos recordamos cómo terminó eso, ¿no? Uh-huh, exactamente. Esto fue el ping-pong, entonces lo pueden encontrar en nuestra página web www.sobrelahora-medioradio.com.ar. Bueno, lo que se viene entonces, saber justamente para que no nos engañen, o por lo menos para que podamos contraponer información a la hora en la que nos están desinformando acerca de lo que tiene que ver con nuestro futuro laboral. Nuestros teléfonos son 4553-8757. 4555-6765. Aquí estamos por Radio Splendid hasta las 11 de la mañana.